Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por este privilegio que tenemos de comenzar la semana aquí juntos en torno a tu palabra y pedimos que la palabra tuya nos sea clara, podamos no solamente aprender muchas cosas, sino aplicarlas en nuestra vida. Gracias te damos por el Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que nunca habríamos podido interpretar ni entender. Pero tú eres tan maravilloso y nos amas tanto que nos has provisto de la salvación por pura gracia, sin obras, y también nos has dado el Espíritu Santo sin que te pidamos. Tú nos lo das porque es un regalo tuyo, es un don, y también nos das otros dones para el servicio tuyo. Ayúdanos a no despreciar todo cuanto tú nos das y recibir todo con agradecimiento y en recompensa estar también en tu trabajo para llevar una vida equilibrada y sana en lo espiritual. Pedimos por aquellos que están llegando para que vengan con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, vengan aquí que hay lugar aquí adelante, algunos que están atrás. Esta es una de las lecciones dominicales más importantes. Les voy a decir por qué. Especialmente para estudiantes de secundaria y estudiantes de universidad, porque ustedes están siendo atacados allí por la teoría de la evolución. Y una de las cosas que se dicen para, comillas aquí, probar que la teoría de la evolución es casi ciencia, es negar el diluvio. Y otra forma para poder probar de nuevo que el diluvio no existió es alegar que era imposible que en el arca de Noé pudieran haber estado tantas animales y personas y todo eso. Así que les voy a pedir que ustedes abran sus Biblias allá en Génesis al comienzo y yo diría que este bosquejo que ustedes tienen, quizás después podamos publicar algo mucho más desarrollado para que mayormente para los estudiantes que son capaces de hablar con el profesor en plena clase y decir, profesor, usted está engañado, usted está diciendo cosas que no tienen sentido. Para esos estudiantes, para los que se callan y se tragan todas las mentiras, bueno, no se puede decir mucho. Pero vamos a ver entonces y vamos directamente a nuestro texto que habla sobre la cuestión del arca. Volveremos a leer el capítulo 6 desde el principio y luego pasaremos ya directamente al arca. ¿Cómo se preparó el terreno y por qué vino el diluvio? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, noten que, porque la pregunta es, ¿por qué Dios se dirigió a Noé y no a alguien otro? Bueno, vamos a leer el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo interpreto esto: Noé no despreció la gracia divina. Y luego un poco más adelante dice, versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por supuesto, una vez que el pecador no desprecia la gracia divina, es muy probable que camine con Dios. Por eso, ahora Dios le va a encomendar a Noé una interesante tarea. En el versículo 12 dice que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, desde el 14 comienza Dios a darle a Noé la forma del arca que él va a construir. Ya antes de esto, Dios le dijo, yo no voy a tolerar por mucho tiempo a esta generación. Doy tiempo, 120 años, para que ellos reflexionen y se arrepientan. Pero Noé era el encargado de construir esta arca. Entonces dice, hazte, versículo 14, un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Miren ustedes que todo está aquí, las dimensiones, el tipo de madera que iba a usar, cómo la iba a impermear para que el agua no se filtre, etc. De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora vean ustedes su bosquejo. En este bosquejo hay muchas cosas que vale la pena tocar. Primero, veamos el tamaño del arca. La paráfrasis bíblica traduce así las medidas. Hazte un barco de madera resinosa, calafatéalo con brea y hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo. Hazlo de 137 metros de largo, 23 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Aquí tenemos exactamente las dimensiones. Construye un tragaluz alrededor de todo el barco a 45 centímetros del techo. Hazle tres cubiertas, es decir, tres pisos, una inferior, una intermedia y una superior. Y hazle una puerta al costado. Esto está en los versículos 14 al 16 de lo que acabamos de leer recién. Pero claro, eso es la traducción, diríamos, ya convertida las medidas en sistema métrico y todo eso, pero nosotros de esos de codo poco y nada entendemos. Así que dejamos eso a un lado. Entonces, ¿Cuán grande era el arca de Noé? 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Tenía un área cubierta de 9.400 metros cuadrados. No, esto no era cualquier cosa. No era una de esas lanchas que crucen el río Paraná entre Encarnación y Posadas. No, esto era de verdad algo tremendamente grande. La población total de animales no habría excedido a los 35.000 vertebrados, cuyo tamaño promedio habría sido de una oveja. Vamos a explicar esto. Tomando en cuenta la cantidad de animales de diferentes especies que existían y existen hoy, un profesor, un poco más adelante veremos, hizo una cuenta. Y para hacerlo, puesto que hay animales muy grandes y otros muy pequeños, por ejemplo, un gato al lado de un elefante. Entonces, lo que hizo este estudioso fue hacer un promedio del tamaño. Y el promedio que él encontró es que los animales, si se pusieran todos iguales en medida, serían como una oveja. Y a mí me parece bastante correcto. Miren lo que dice este autor. Un tren moderno de 150 vagones cubierto lo podría transportar. El arca tenía una capacidad de carga de más de 520 vagones. Estamos hablando de los trenes de Estados Unidos, que mayormente, también hay para pasajeros, pero mayormente para carga. Todavía tiene dudas si había suficiente lugar para acomodar allí a tantos animales, más el alimento para ellos, lo mismo que para Noé y su familia, porque había que llevar forraje para los animales y llevar también alimento para la familia. Un profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos se tomó el tiempo para hacer un estudio sobre los diferentes tipos de animales terrestres y acuáticos que componen el reino animal, encontrando unas 3.500 especies de mamíferos, 8.600 variedades de aves y 5.700 entre reptiles y anfibios, lo que sumó un total de 17.600 especies diferentes, mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Bien, la pregunta que se nos plantea es, ¿tendría el arca suficiente capacidad para albergar 17.600 especies diferentes, mamíferos, aves, anfibios y reptiles? En lugar de especular, tomemos mejor un lápiz y un papel y hagamos un cálculo rápido. Y antes de continuar, permítame aclararle que he omitido intencionalmente a los animales acuáticos porque no tuvieron necesidad de ser transportados en el arca. Volviendo a nuestro tema, dice la Biblia en Génesis 6:15 que el arca tenía 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. El codo tiene una longitud aproximada de unos 51 centímetros. Siguiendo, vemos entonces que el arca tendría un volumen aproximado de unos 596.800 metros cúbicos, lo que equivaldría a la capacidad aproximada de 777 vagones de ferrocarril de transporte. Pero surge esta pregunta: ¿cuántos animales se encontraban a bordo de la embarcación? Nosotros no sabemos, por cierto. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, y esto es lo que dice la Biblia: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, es decir, los animales inmundos, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida, digamos, viva la especie, sobre la faz de la tierra. Esto está en Génesis 7, 2 y 3, que todavía no leíamos porque llegamos al 7 y allí paramos. Como sería materia de mucho tiempo calcular cuántos animales de las 17.600 especies eran limpios y cuáles no, hagamos un cálculo aproximado y presumamos que la mitad eran limpios y la otra mitad inmundos. Esto nos daría un total de 79.200 animales. Eso es todo cálculo porque la Biblia no especifica. Pero, ¿tendría el arca suficiente capacidad para albergar este número de animales? Asumamos que el tamaño promedio de estos animales corresponde al de una oveja, lo que sin duda es bastante aproximado. Teniendo en cuenta gran cantidad de reptiles, anfibios, aves y mamíferos tienen poco tamaño. Sabemos además que un vagón tiene capacidad para transportar 240 ovejas, porque estamos ahora haciendo un promedio del tamaño. Tengan esto en cuenta. Conociendo esto, es fácil calcular que se necesitarían 330 vagones para transportar 79.600 animales, lo que vendría a ser un 43% del volumen de la capacidad que se le calculó al arca, que como ya dijera, es igual a 777 vagones. ¿Se dan cuenta usted el lugar que sobra allí? Queda entonces bien claro que el arca tenía suficiente espacio para albergar los animales, los alimentos, además del espacio vital necesario para la supervivencia durante el tiempo que permaneció lloviendo sobre la tierra. Yo creo que esto es un argumento muy fuerte para demostrar la capacidad del arca. Otra pregunta, ¿cómo era el diluvio? La mayoría de quienes leen la Biblia piensan que el diluvio era algo así como lluvia sin parar durante 40 días y 40 noches. Ahora pasamos entonces al texto bíblico y vamos a leer lo que textualmente la Biblia dice en el capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies. y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Qué interesante esta última parte, que Dios fue el mismo que le cerró la puerta. Hemos leído hasta el versículo 16, el capítulo 7 de Génesis. Bueno, la pregunta es, ¿cómo era el diluvio? Ven ustedes que al final dice que llovió 40 días y 40 noches, pero antes de eso hubo otra cosa también muy interesante. Entonces, vamos a ver exactamente cómo era el diluvio. La mayoría de quienes leen la Biblia piensan siempre que el diluvio era solamente lluvia, 40 días y 40 noches. Pero la Biblia dice otra cosa. Por ejemplo, en Génesis, bueno, en Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y luego leemos en 2 Pedro 2, 4 y 5. Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto está en 2 Pedro 2, 4 y 5. Desde el punto de vista geológico, hay un hecho que prevalece. El desastre del diluvio dejó la tierra completamente diferente de lo que era anteriormente. Ahora vean ustedes lo que dicen los versículos, capítulo 7, versículos 10 en adelante. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, oigan lo que pasó. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Nadie se anima a explicar esto. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Así que, ¿qué quiere decir cuando dice que fueron abiertas, por ejemplo, como dice aquí el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo? Nosotros podemos imaginar, pero poco vamos a avanzar en esto. Así que los capítulos 7 y 8 de Génesis identifican los sucesos principales que ocurrieron durante el diluvio. Al examinar en forma así general estos eventos, nos dará una, por lo menos, ligera comprensión y un poco mejor de lo que ocurrió en la tierra. Primero, se abrieron las cataratas de los cielos, o sea, un tipo de compuertas que impide que venga el mal en la tierra. Al hablar del cielo, habla del espacio sideral, por supuesto, aquí. Fueron rotas, en segundo lugar, todas las fuentes del grande abismo. Ya no se habla de arriba, sino de abajo. Tres, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Eso sí entendemos. Nunca esta lluvia podría cubrir hasta los montes más altos en todo el planeta con solamente la lluvia. Hubo algo mucho más grande que la lluvia. Cuarto, las marejadas y grandes olas ocurrieron a una escala global. Quinto, la corteza terrestre se elevó y se hundió. La Biblia indica que la ira de Dios se derramó cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas, Génesis 7:11. En la Biblia, cuando se hace referencia a las cataratas del cielo o las ventanas del cielo y el contexto se relaciona con juicio, implica material que cae a la tierra de origen cósmico. Algo cayó sobre la tierra y muchos sospechan que vino tanto desde el abismo, desde debajo de la superficie, como desde arriba, fuego y azufre, aparte de agua. Dios, usando sus propias leyes naturales, trajo juicio divino sobre la tierra. También ocasionó disturbios en los cielos que afectaron la estabilidad de nuestro planeta. Como resultado del paso de otros cuerpos celestiales cerca de la Tierra, debieron haber tremendos efectos gravitacionales y electromagnéticos en la Tierra. La descripción del diluvio menciona que uno de los principales sucesos ocurridos fue el rompimiento de la corteza terrestre cuando fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Ahora, esto tuvo que haber desencadenado erupciones volcánicas a una escala global en todo el mundo. Una cantidad extrema de ceniza volcánica, lava, agua muy caliente y dióxido de carbono tuvo que haberse derramado sobre toda la masa terráquea y los lechos de los océanos. Los organismos marinos debieron haber quedado atrapados repentinamente, destruidos y cubiertos por cientos de metros de capas sedimentarias del diluvio. Todas las formas vivas debieron quedar enterradas, súbitamente entremezcladas y desordenadas. Asociado con los eventos del diluvio, debieron caer del cielo restos cósmicos ardientes. Esta clase de actividad ocurrió en otros periodos de la historia cuando Dios hizo llover del cielo, o sea, de lo alto, azufre y fuego sobre la tierra. El profeta Isaías describe esta misma clase de juicios cósmicos cuando de lo alto se abrirán ventanas. Isaías 24, 18. Al tiempo del diluvio, debió llover sobre la tierra meteoritos ardientes, dice un escritor, de hierro, gases cósmicos, de hidrocarbono, brea encendida y betún. Como digo, nosotros tenemos tan breve todo esto en la Biblia que a veces es difícil explicar algunos detalles. Veamos ahora algunos textos que hablan sobre el diluvio, porque no es solamente en Génesis 6 y 7, sino que hay otros textos. Por ejemplo, Génesis 6, 17 dice esto: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Está bien? Luego vamos al versículo, estamos en el 7, versículo 17, versículo 10, veamos lo que dice aquí. No, este no es el texto, pero 9:15, vamos al 9:15, a ver qué dice aquí. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios había puesto lo que hoy vemos, el arco iris, que aparece cuando ha llovido y sigue lloviendo y brilla un poco el sol y aparece el arco iris. Este era un recordatorio, por decirlo así, que nunca más el hombre será destruido por el agua. Será destruido, pero no por el agua. Salmo 29, 10. Vamos a ver qué dice en el Salmo 29, 10, y vamos a leer ese texto. Yo quiero que ustedes realmente se interesen en estos temas, porque hay mucha gente que trata de demostrar, comillas, para demostrar, que no pudo haber diluvio. 29, 10 dice: Jehová preside en el diluvio. O sea, la palabra diluvio, aparte del mismo texto en Génesis, aparece en otros lugares. Jesús mencionó también esto. Mateo 24, 38 y 39, ya estamos en el Nuevo Testamento, donde Jesús habla que así como ocurrió el diluvio, ocurrirá también otra destrucción, pero ya no por el agua, sino por el fuego. Estamos ahora en Mateo 24, 38 y 39. Esto es lo que dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que si Jesús mencionó el diluvio, es un hecho que de verdad ocurrió. En Lucas 17, 27, que también creo que hay otra cita que habla sobre el diluvio. Vamos a ver el pasaje. A mí me gusta que todos ustedes usen su Biblia, no hay ningún problema. Si yo doy una cita incorrecta, ustedes me pueden corregir. 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto está en el contexto del futuro, cómo la tierra será destruida por el fuego. Y es Jesús quien menciona que el diluvio no es un cuento, es de verdad algo que la historia registra. En 2 Pedro 2:5 hay otro texto que habla sobre el asunto. 2 Pedro 2:5, vamos a leer este texto. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hay que tener mucho cuidado antes de tomar livianamente lo que dice la Biblia sobre lo que espera este mundo en los tiempos finales. Si Dios no perdonó a ese mundo, tampoco perdonará al mundo presente. ¿Cuál es entonces la aplicación para nosotros? ¿Quién nos enseña el diluvio? Ya que se menciona varias veces en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Primero, nunca más habrá diluvio. Oh, qué bueno. Bueno, es cierto. Habrá otra cosa, pero no diluvio. Génesis 8, 20 al 22. Vamos entonces a Génesis 8, 20 al 22 y vamos a leer este texto, a ver qué dice. Justamente después del 7 que habla sobre el diluvio, después habla que no habrá más. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y esto lo vemos cumplido como corresponde. Dios dice que no más diluvio. Él no permitirá que haya diluvio. Él es el que señorea, maneja el asunto de los juicios y no habrá. Y tan cierto dice que es que seguirá habiendo noche y día, verano e invierno, las diferentes estaciones, pero que no habrá más diluvio. Luego vamos a Génesis 9, 9 en adelante. Vamos a leer un poco allí, que es tan interesante este texto. Desde el versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Acuérdense bien que cuando él dice que no va a haber exterminio total, es por medio del agua, porque sí habrá otro exterminio. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El famoso arco iris que nosotros vemos a veces, y es tan hermoso por sus colores, ya es la señal. Dios dice, no es que Él se olvida, pero Él empeña su palabra y dice, mientras ustedes vean ese arco, les estará diciendo que hubo diluvio y que no habrá más. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, es decir, el género humano, y todo ser viviente, animales, de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Una y otra vez se menciona que no habrá destrucción general, total, masiva, pero que no habrá por medio del agua. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es decir, este es el testamento, el pacto que Él hizo con toda la raza humana. Bien, entonces, ahora veamos qué más. Habrá otra destrucción, pero no por medio del diluvio, pero será también total. Segunda Pedro 3, versículo 7. Veamos lo que dice allí. Segunda Pedro 3, versículo 7, y vamos a leer este texto para que a nadie le quepa la menor duda que la cosa todavía no está del todo resuelta. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso está claro. No habrá más destrucción por el agua, pero sí por el fuego. No sé cuál es mejor. Menos mal que nosotros estamos libres de esto. Y no importa quién quiera, cómo haya vivido usted, quién haya sido. Si usted es salvo por la fe en Cristo, recuerde que la destrucción que viene por el fuego será después, cuando ya nosotros como iglesia de Cristo no estaremos aquí. Vamos ahora a Jeremías 51, 58, que es lo que dice aquí. Jeremías 51, 58. Muy bien. Veamos, voy a leer el texto. Esto es lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, aquí ya no es solo Babilonia, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Todo lo que hoy se hace, esas carreteras en países muy avanzados como en Europa, en Estados Unidos, y tremendo, todo, esos rascacielos tremendos, todo será hecho basural, nada más. Vayan a Isaías 24, 1 al 5 y vean lo que dice allí. Yo no sé si yo incluí este texto aquí, creo que no, pero ustedes pueden agregar Isaías 24, 1 al 5. Voy a leer este texto porque es muy oportuno para esta ocasión. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como al criado, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Este texto, especialmente los versículos 3 al 5, nos hablan de una destrucción futura, y ya vimos en otros pasajes cómo será, por medio del fuego. Entonces Dios le dijo a Noé que esperaría 120 años, Génesis 6, 3. Serán los días de aquella generación, por supuesto, 120 años. La pregunta después, ¿cuán lejos estamos de la próxima destrucción? Y aquí yo cito Oseas 6, 1 al 3. Me parece que es muy importante que ustedes se encuentren en ese pasaje, Oseas 6, 1 al 3, y que leamos ese pasaje, porque nos habla de algo que a mí me gusta mucho, ya que da a entender lo que todos, bueno, por lo menos los cristianos verdaderos, queremos oír. Ya tienen la Biblia abierta, Oseas 6, 1 al 13. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora es llamativo esto, porque un día para con Dios es nuestros 1,000 años. Si ustedes van a 2 Pedro, capítulo 3, verán que allí claramente dice cómo Dios cuenta los años y los días. Dice así, versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Esto está en 2 Pedro 3, 8. Vuelvan a Oseas y aquí dice: porque Él arrebató y nos curará. Nos dará vida después de 2 días, 2,000 años, que ya pasaron de la era cristiana, después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará, es decir, el tercer día, el tercer milenio. ¿No estamos ya en el tercer milenio? Así que los eventos finales nos están pisando los talones. Están muy, muy próximos. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque uno ya ni puede imaginar peor maldades, crímenes, injusticia, pobreza, enfermedades, pestes, guerras, que lo que tenemos. Pero lo peor vendrá. Vendrá cuando ya la iglesia no esté aquí, porque una de las enseñanzas que tenemos en todo este asunto del diluvio es que Dios nunca permite que el justo perezca con el injusto. Primero, Él halló a Noé que no despreció su gracia. Él, Noé, era justo, temía a Dios. Dios se propuso destruir a ese mundo mediante el diluvio. Pero como estaba Noé con su familia, había que salvarlo. Y Él le ordenó que hiciera esa arca para salvar ya de paso también el reino animal. Tal como Él dice, yo no tengo ningún problema para creer que todo lo que dice la Biblia así ocurrió. Y hoy existen muchas pruebas. Los geólogos se dan cuenta que el diluvio realmente es un hecho, algo que ocurrió. La historia lo registra. Y otro asunto interesante en relación al diluvio es la cantidad de leyendas. Las leyendas siempre tienen algo de verdad. O sea, eso pasa de un pueblo a otro. Virtualmente todos los pueblos de la tierra tienen alguna leyenda relacionada con que una vez los dioses se enojaron con los hombres, porque hay pueblos paganos que creen la pluralidad de dioses, y que hubo una destrucción total. Y esto solamente nos dice que algo de verdad ocurrió, y algunas de esas historias que tienen esos pueblos se parecen mucho, mucho al relato de Génesis. Entonces hay personas que dicen, bueno, si esas leyendas existen, lo de Génesis no puede ser una leyenda más. Y otros dicen justamente al revés. El hecho de que existan esas leyendas es porque las generaciones pasaban de una generación a otra lo que ocurrió, pero siempre cambiaba. Yo no sé si ustedes saben cómo se llama un juego cuando yo era muchacho y me gustaba cuando había muchas chicas también para jugar algo. Y entonces se ponían las sillas así, hacían como un círculo. Entonces uno le decía una palabra rápido al oído del que está a su lado. Y ese decía al otro. Y a veces comenzábamos con, digamos, decíamos sol, y tal vez terminaba diciendo sueño, o abeja, o rata, o algo ya, porque dependía de cómo captaba la otra persona. Iba muy rápido. No sé si tiene nombre ese juego, pero era muy popular. ¿Cómo? Ah, teléfono contable. Cortado, teléfono cortado. Ahora ya sé. Después de 60 años me dicen cómo es que, bueno, teléfono cortado. Entonces uno decía rápido y el otro, como escuchó, lo decía, según le sonaba. Y claro, la risa venía cuando, ¿qué escuchaste tú? Y cada uno decía lo que escuchó y no tenía nada que ver con lo que dijo el primero. Bueno, cuando las cosas pasan así de boca en boca, muchas veces no dan todos los detalles. Lo único que tenemos 100% seguro es la Biblia. Y les diré por qué. Aquí no hay teléfono cortado. Porque la Biblia es de inspiración divina. Aquellos que escribieron eran inspirados por Dios y no podían equivocarse, como Dios no puede equivocarse. Ellos escribían, oían muy bien, perfectamente bien, y escribían. Ya sea que eran inspirados sin haber una voz audible, sin ver a nadie ni nada, pero ellos eran inspirados. Ustedes saben cómo dice Pedro allá en 2 Pedro capítulo 1, y él justamente invoca este elemento. Dice en el capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero noten ustedes lo que dicen los versículos anteriores. Yo leí solamente del 19 adelante, pero voy a leer ahora desde el 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, habla de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué es lo que Él dice aquí? Esto ocurrió allá en el capítulo 17 de Mateo, en los primeros versículos. Habla acerca de la transfiguración de Jesús. Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo. Los llevó consigo aparte y subieron a un monte y allí los dejó. Él se alejó de ellos y descendió la gloria de Dios, y ellos contemplaron eso y oyeron la voz del cielo que decía: este, hablando de Jesús, es mi Hijo amado. Y bueno, cuando ellos estaban allí, ese momento que ellos se aislaron del diario bullicio y de todos esos problemas que tenían y la cantidad de gente que venían para ver a Jesús y la atención que tenían que darles, y de repente venían enfermos, endemoniados y todo esto, no era fácil. Se sintieron tan bien, porque era virtualmente un poco de reino celestial en la tierra, solamente en ese monte. Y él dice, el apóstol Pedro, ¿por qué no nos quedamos aquí? Vamos a hacer viviendas para ti, para Moisés y Elías, que se presentaron allí, y nos quedamos aquí. Olvidó de todos los compromisos que tenían, ya quería estar allí. Pero lo que él dice después, habiendo visto todo esto, eso no es tan importante. Más segura, dice él, que una visión que era real de un poco de cielo en la tierra, mucho más segura es la palabra de Dios. Así que si alguno de ustedes dice, oh, cómo me hubiera gustado ser uno de ellos como Pedro, Jacobo, Juan, para contemplar esa transfiguración del Señor y esa gloria que descendió con él y oír esa voz del cielo, allí sí que yo creería. No, entonces usted no necesita creer, ya está viendo. Allí la fe no cuenta. Por eso Pedro, uno de los testigos de eso, dice, más segura que una visión es la palabra. Porque a nosotros nos pueden engañar con alguna visión por ahí. Nosotros podemos probar algo de sobrenatural. Nosotros podemos vivir algo de sobrenatural. Pero lo más seguro de todo es la palabra de Dios, que es infalible. Lo demás es posible duplicar. Yo siempre pienso en los días cuando Moisés fue al faraón. Y ustedes pueden ver allá en el libro de Éxodo, creo que en el capítulo 7, allí hay una interesante, bueno, escena. Y vemos cuán fácil es duplicar, hacer milagros. Capítulo 7 de Éxodo, desde el versículo 8. Moisés vino haciendo milagros delante del faraón, pero el faraón estaba acostumbrado a esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Eso es un milagro grande. Cuando él echó su vara, y la vara se convirtió en una víbora, entonces llamó también faraón a sabios y hechiceros. Estos eran unos brujos. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Ahora, ellos vinieron, por supuesto, para neutralizar el milagro de Moisés. Pero lo que pasó es que duplicaron. ¿Quién actuó allí? ¿Eran ellos? ¿Era Satanás? ¿O era Dios? La verdad es que era el mismo poder que tuvieron Aarón y Moisés. Porque si ellos no lograron neutralizar, reconvertir otra vez en vara la serpiente, que de vara salió serpiente de Moisés y Aarón, todo lo que ellos hicieron era agravar el mal. Dios los controló totalmente. Pero a lo que voy es que el enemigo puede hacer cierto tipo de milagros, y hay muchas personas que se olvidan de lo que dice Pedro, más segura es la palabra. Nunca, nunca debemos dejarnos llevar por aquellas cosas que impresionan, que decimos, esto es sobrenatural. Aquí de veras está pasando algo. Algunos dicen, yo fui a una iglesia allá y escuché a una persona que tenía un espíritu malo y se trataba de un hombre y hablaba como una mujer. Y se trataba de una mujer y hablaba una voz grave como un hombre. Cambió totalmente. Quiere decir que el demonio estaba hablando y ya están jugando con esas cosas. Y el diablo tiene un festín tremendo cuando esto ocurre. Porque claro está, ¿qué es lo que hace todo esto? Hace que los hombres se alejen de la palabra y comiencen a buscar milagros, algo sobrenatural, algo que despierta la curiosidad, que satisface la curiosidad de uno. Por supuesto, si alguien dijera hoy, mire, hay en tal y tal parte una persona, aunque no esté en este país, y hay que gastar para llegar a ese país, que toda persona que viene allí se sana. Y mostraran videos y todo esto. A ver, ¿cuántos de los que me escuchan que están enfermos no irían? Yo estoy seguro que diría, ¿qué tengo que perder? Voy a probar. ¿Estoy cansado de tanto dolor en mi espalda? ¿O tengo problemas con el corazón muy serios? Ya no hay más cura. Me dijeron que no se puede operar, no se puede hacer nada, prepárese para la muerte. Si hay alguien allí que hace eso, me voy. Y diría, hermano, usted no puede ayudarme un poco con el dinero, necesito pagar, tengo que ir a Río. Allá hay bastante macumberos y todo eso, y ellos saben hacer esas cosas. E iría. Yo recuerdo que hace muchos años había un hombre, se llamaba Hicks, era de Nueva York, y llegó a Buenos Aires, y en las revistas esas así, de populacho, lleno de fotos y de testimonios de gente que se sanó, y hasta yo fui, yo era muchacho joven y fui a ver si había algo. Ese Hicks luego murió borracho en las calles de Nueva York. Era un estafador de primera, pero andaba curando a diestra y siniestra. La razón por qué caemos en esto es porque nos alejamos de la palabra. Lo mejor es mantenernos en la palabra y saber, como decía esa hermana, una hermana mayor, enferma, y dice, el pastor le fue a visitar, dice, hermano, ¿usted tiene algún texto favorito? Sí. Como estaba bastante enferma, ella citó Salmo 23, al principio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermana, ese es su texto favorito, ¿sí? ¿Pero a usted le falta todo? No, dice, tengo artritis, tengo alta presión, tengo dolor de espalda, tengo todo, nada me falta. ¿Qué manera de asumir, qué actitud? A mí me gustó mucho eso, porque de veras, casi todos nosotros podemos citar ese salmo y nada nos falta en ese sentido. Y esta vida es así. No esperen paraíso acá. Vamos a valorar mucho más la palabra de Dios y sus promesas si nos ajustamos a lo que nos espera más allá del sol, como dice ese himno. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos tu dirección en el resto del día y en todo lo que hemos de vivir todavía. No sabemos por cuánto tiempo tú nos tendrás en tu obra, en el trabajo que tú nos has encomendado. Fortalécenos a todos y a cada uno, y si hay aquí personas que todavía carecen de la seguridad del perdón tuyo, que hoy encuentren en Jesucristo a su Salvador personal y abandonen la vida de pecado y sin esperanza que han llevado hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén.